Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy jueves 23 de septiembre. Avanza LGTBI Ubrique ha publicado hoy un manifiesto con el que se suma a los actos conmemorativos del Día Internacional de la Visibilidad Bisexual. Para Avanza LGTBI Ubrique sigue siendo necesaria la lucha por la eliminación de todos los mitos que existen en torno a la bisexualidad. Por lo tanto, animan a los ubriqueños y ubriqueñas a usar un lenguaje inclusivo, huyendo de los falsos mitos y no alimentando estereotipos que afectan de manera directa a las personas bisexuales. En este sentido, se quiere hacer entender que la bisexualidad no es una etapa, ni una moda, ni una fase pasajera, sino algo real, aceptable y que existe en nuestra sociedad. Además, la bisexualidad, al igual que ocurre con la mayoría de los colectivos LGTBI, está expuesta a la bifobia, una actitud reprochable e inentendible en nuestro tiempo. Desde el colectivo LGTBI se continúa batallando para acabar con estas actitudes que tanto daño hacen a las personas bisexuales y luchan para acabar con las actitudes denigrantes de aquellas personas intolerantes que existen hoy en día. A través de un comunicado se recoge que desde Avanza LGTBI Ubrique seguirán promoviendo iniciativas en los centros públicos del municipio para hacer llegar a los ubriqueños y ubriqueñas, en especial a los que están en edad de desarrollar su sexualidad, que la bisexualidad existe dentro de todo el abanico de tendencias sexuales, informando así que no es nada malo amar, ni cómo se ama ni a quién se ama. Además, se solicita a las administraciones públicas más concienciación y apoyo público para su colectivo, para que la ciudadanía termine de normalizar las diferentes opciones sexuales existentes. En definitiva, con motivo de este Día Internacional de la Visibilidad Bisexual, se quiere hacer llegar a la sociedad que la bisexualidad es una orientación sexual más y tan válida como las demás. Cambiamos de asunto. El Patronato Municipal de Deportes ha abierto el plazo de inscripción en los diferentes programas deportivos municipales. Se ofertan hasta un total de 400 nuevas plazas, una vez que ha finalizado el periodo reservado para las personas que eran usuarias en los distintos servicios en marzo de 2020, pero que vieron suspendidas sus actividades debido a la pandemia. Virginia Bazán, concejala de Deportes, ha explicado que el proceso de inscripción se está llevando a cabo previa solicitud de un número de cita. No, empezó ya el 22, empezó ya la inscripción de para esas personas que quieran pues apuntarse, ¿no? en esas plazas que han quedado abiertas y libres, ¿no? Que en total también son aproximadamente otras 400 plazas lo que hay disponible para personas que quieran apuntarse a actividades. Y como yo digo, el plazo va a estar abierto. Ustedes sabéis que el programa municipal tiene el plazo de inscripción en actividades, está abierto continuamente mientras que haya hueco. Claro. Y si no, también porque las personas pues han estado en otras ocasiones pues apuntándose y quedamos a lo mejor en reserva para poder entrar, ¿no? Pero bueno, en principio ahora mismo son los días que hay pues mucha demanda, ¿no? Hablando esta mañana con una persona de información de la piscina y demás, pues normalmente están dando aproximadamente pues alrededor de unos 120 aproximadamente números al día, y esta mañana pues están los 60 primeros han estado ya por la mañana con personas que han estado reservando, y esta tarde pues seguirán para completar los 120 números, y así diariamente hasta que se completen todas las plazas que hay ofertadas y algunos pues que se queden en reserva si es el caso, ¿no? Nosotros ahora mismo vamos a empezar prácticamente, vamos a reiniciar con la totalidad. En el interior tenemos un 75% de aforo y en el exterior un 100%, básicamente las actividades van a estar todas cubiertas al 100% de aforo, excepto las de piscina, que son las que tenemos una normativa muy específica para el tema de vestuario, de acceso a vestuario, que son el que estamos un poquito más limitados y en el que vamos a tener que seguir pues con la normativa nuestra que teníamos de reserva día a día de las personas que quieran asistir a esas actividades acuáticas, y no solamente a la acción terapéutica, todas las que había mantenimiento, todas las que había a nivel de acuáticas y también en la bañera, ¿no? Eso sí lo vamos a ir manteniendo, pues ese tipo de reserva, que ya os digo que son muchas las personas que nos dicen que estaría bien que se quedara ese tipo de reserva para siempre, porque son personas que a lo mejor ganaban el mes, que a lo mejor en el mes iban 20 días, claro. ¿No? Entonces ahora mismo tú pagas el día que vas. Entonces hay personas que una vez que ya tú tienes la aplicación y le vas cogiendo el truco a la reserva, pues los datos son todo ventaja. Pero nada, nosotros vamos a recuperar el programa de gimnasio, donde incluimos pues aerofitness, pilates, functional gap, el programa de flamenco, gimnasia de mantenimiento, gimnasia 55, 65, el functional running, danza, la danza, uh-huh, y el fitness, y todo el programa de actividades que teníamos nosotros antes de la pandemia, incluida, por supuesto, la natación para mayores, la natación terapéutica adaptada, el agua fitness para natación para embarazadas, las escuelas deportivas, todo el tema de deporte, deporte joven, en el que incluimos el atletismo, el voleibol, fútbol, danza, natación, es decir, toda la oferta que se puede consultar en esos turísticos que hemos hecho divulgación, pues a través de las redes y también allí en nuestras instalaciones deportivas, y yo digo, una oferta bastante amplia, yo digo, que van a ser en total aproximadamente unas 800 plazas las que se ofertan para la población de Ubrique, y que van a poder darle cabida pues a todas esas personas que han querido, pues si quieren, pues volver a nuestras instalaciones y seguir practicando deporte, ¿no? Y en nosotros esa actividad, es verdad que tuvimos que dejarla sobre la mesa cuando el tema de la pandemia, y después ya posteriormente, cuando se fueron relajando los niveles, pues se decidió, por parte de este patronado, pues ponerla en marcha, ¿vale? Estaba activa ya esta actividad. Estaba activa no solamente a nivel de gimnasia, sino también a nivel de gimnasia también, pero en tipo de natación, ¿vale? Como está practicando nuestros mayores también durante este verano, la gimnasia acuática, ¿no? Y sí, es uno de los programas estrellas que nuestros mayores pues están deseando, porque muchos de ellos, aunque la oferta estaba sobre la mesa, ¿no?, y se ofertaba, pero muchos mayores pues a lo mejor han sido reacios a volver a ella, porque nuestros mayores ya sabíamos que eran factores de riesgo principales y ellos han estado pues en sus casas pues reservándose, ¿no?, e intentando pues no contagiarse, ¿no? Pero te digo, es una de las actividades que ya teníamos en vigor, ya teníamos en activo, porque también muchos mayores nos trasladaban que querían volver a las instalaciones con seguridad, y así lo han hecho, y ahora ya volvemos al 100% de la actividad, no solamente realizando la actividad en el patronato, sino también en el Instituto de los Remedios, ¿no? Afortunadamente, creo que es verdad que tiene buenas instalaciones deportivas, pero se vienen quedando cortas ya, porque es más todavía la demanda que tenemos de deporte. ¿No? Ten en cuenta que no solamente estamos hablando del programa de actividad deportiva del patronato, sino toda la actividad deportiva a través de los clubes deportivos que tiene Ubrique, y clubes y deportistas individuales que quieran pues realizar actividad física en nuestras instalaciones, ¿no? Entonces, a nivel de clubes y demás, pues ha sido complejo ubicar a todos estos deportistas, a todos estos clubes, de todo tipo, de todas tipos de categorías y de disciplinas, pero ya están ubicados, y ahora pues queda el momento, pues por supuesto, de darle también su espacio y su sitio a este programa de actividades propio de nuestro patronato municipal de deporte, incluido las escuelas deportivas, ¿no? Entonces, afortunadamente, pues contamos con esas instalaciones, que vamos realizando obras de mantenimiento, de ampliación y de mejora, y bueno, con vistas a siempre a mejorar, por supuesto, pero que son unas instalaciones muy, muy, muy utilizadas. Ten en cuenta, por ejemplo, este año podemos decir que es casi una de las primeras veces que el campo, por ejemplo, del Antonio Valvarillo va a estar utilizado con actividad deportiva desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche, ¿no? En esta edición de noticias también les informamos que entre las enseñanzas que oferta el IES Los Remedios se encuentra la formación profesional dual de asistencia a la dirección. Hasta el mes de octubre aún se mantiene abierto el plazo para poder acceder a esta modalidad formativa, en la que el alumnado recibe su formación directamente en las empresas. Así lo ha destacado Julio Romero. Ahora mismo hay plaza suficiente, estamos en torno a los 10 alumnos todavía presentes. Queremos incrementar la matrícula ahora en estos días, esperemos que pasemos de esos 10 alumnos y que tengamos en torno a los 15, 16, incluso 20, ojalá, ¿no?, que en este mes de octubre tuviéramos un incremento importante de matrículas y podamos, movernos en esos números de mandar a 9, 10, 11 o 12 alumnos a duales. Eso sería lo ideal, ¿no? Uh-huh. Y ahora mismo, pues esperemos que ese incremento de matrículas que queremos, que esta, la difusión de este ciclo, pues a alguien que todavía no tuviera la información o no lo tuviera claro, pues animarlo pues a que se matricule, porque tenemos posibilidad todavía de ofertar plazas en dual y por eso no va a haber ningún problema. Claro. O sea que tenemos ahora mismo bastantes posibilidades de que un alumno que se matricule, si es un alumno que cumple el perfil, es muy posible que pueda entrar en el proyecto dual dentro, ¿no? Pero la demanda es tan grande que ahora mismo se absorbe. Nosotros, de hecho, siempre tenemos que dejar a muchos solicitantes fuera de la lista de admitidos, porque hay muchísima demanda de esta enseñanza, porque es una enseñanza que se adapta muy bien a personas que por circunstancias laborales, familiares, de otro tipo, no pueden, no tienen la garantía de asistir a clase todos los días y en los horarios que sobre todo de mañana, que no, como tenemos aquí. Entonces, se prestan muy bien para mucho perfil de personas que quieren retomar los estudios, que lo pueden hacer a distintas horas, cualquier momento de... Entonces nosotros seguimos con esa oferta a distancia, lo que pasa es que la oferta a distancia es incompatible con la dual. Claro, sí. Claro. Entonces, la dual la ofrecemos en la modalidad presencial, que realmente es presencial, solo que hay una parte de la presencialidad que es entra dentro del proyecto dual. ¿Vale? Entonces, realmente tenemos, por decirlo así, técnicamente, sin contradecirte a ti, pero técnicamente tenemos dos modalidades, que es la asistencia y dirección a distancia, puramente a distancia, ¿vale? Solo tienen que ir a los centros educativos dos veces al año a hacer exámenes presenciales, una en febrero y otra en junio, pero el resto de seguimiento del alumno es a distancia, por plataforma educativa, por internet. Y después tenemos nuestra oferta presencial del ciclo. Y dentro de la oferta presencial tenemos alumnado que entra dentro del proyecto dual, pero realmente ese alumnado es de presencial. Entonces, claro, un alumno de distancia ya no hay posibilidad de matricularse. Eso sí que está bastante tasado y reglado, y ahí, como es uniforme para toda Andalucía y hay tanta demanda, pues el plazo de matriculación termina en julio y no se abre un nuevo plazo, como por ejemplo ahora en el presencial, que se ha abierto en septiembre o incluso se puede admitir en octubre. Es verdad que hay una repesca de plaza, porque ahí siempre baja y tal, pero siempre de la lista de admitidos que hubiera en la selección de junio. Estoy hablando del alumnado dual, del que tú me ponías, por ejemplo, al alumno de Almería o el alumno de Huelva, ¿no? El alumno que esté interesado en la dual, pues un alumno que sea de aquí, de la localidad, o de muy cerca, o de municipio cercano, como es habitual tener, y que sí se pueden permitir venir con nosotros a clase diariamente y después a las empresas que les asignemos diariamente. Entonces está pensado para el alumno de aquí o de cerca. Ya se nos, digamos, en nuestros distintos módulos, asignaturas, se nos carga el alumnado y lo habitual es que pongan una foto de perfil, hombre, porque es lo que hace más cercano un poquito esto. Ten en cuenta que esto es muy frío, lo de la distancia, ¿no? En un ordenador, el alumno con un ordenador, y claro, pues tenemos interacciones, aunque hacemos vídeos, hacemos llamadas, o se puede hacer una videoconferencia con mi compañero Manolo, que hizo el pasado día 15 una videoconferencia de presentación para los alumnos, pero evidentemente es un poquito más frío, no es como tener alumno en clase. Entonces, reconocemos a veces nombres y caras, y son alumnos de Ubrique, los tenemos en nuestra asignatura y son de Ubrique, pero son alumnos, como tú dices, que aunque sean de aquí, pues por circunstancias personales no pueden venir al centro con la regularidad que quisieran y, bueno, optan por ser, digamos, que prefieren hacerlo a distancia porque se organizan el seguimiento de los cursos pues a las horas que ellos pueden, los días que pueden y tal. Y es verdad que nosotros, ya que ha salido este tema, les recomendamos incluso que se matricule presencial. Muchas veces el alumnado viene, oye, yo tal, pero lo hago a distancia. ¿Eres de Ubrique? Sí, soy de Ubrique, o del Bosque, o de Prado, tal. Pues, es que lo que pasa es que tal hora no puede, y hay a lo mejor alguien que dice, como voy a faltar dos o tres horas, pues tal, no hay ningún problema. Nosotros en el centro, digamos, siempre por motivos muy justificados, faltar absolutamente a todas las horas de clase no tiene mucho sentido, pero alguien que tenga un condicionante, pues muy típico, personas que ya tienen hijos en edad escolar y dicen, bueno, pues yo... Lo que pasa es que a primera y última hora, pues lo típico, pues la hora de dejar a los niños en el cole y recogerlos, pues es complicado que venga. Bueno, pues digamos, podemos apañarlo porque tenemos otros recursos para atender al alumno. Claro. Nunca hemos tenido problemas para atender al alumno en horas muy puntuales que no puede venir, ¿no? Y se arregla porque tenemos otros recursos, tenemos nuestra propia plataforma educativa, que el alumno no va a estar desatendido, tenemos horas de tutoría, tenemos horas allí de presencialidad a los profesores que nos pueden hacer consultas. O sea, lo arreglamos. Y es un sistema que nos funciona porque eso le permite a ciertos alumnos que han cursado al presencial y no han podido venir de a lo mejor de 8:30 a 3, pero han venido con una continuidad suficiente como para que no les haya sido imposible superarlo el ciclo. Y tenemos muchos ejemplos todos los años. Y afortunadamente, además, nos gusta mucho ese perfil de alumnos que incluso con todos esos condicionantes pone el empeño en estudiar, que son alumnos más después, un perfil muy bueno, se lo toman muy en serio y efectivamente, y son un alumno muy agradecido en ese sentido. Y ya en el plano cultural, el Círculo Flamenco Hermanas Jiménez de la Rosa ha organizado para este sábado la celebración de un espectáculo flamenco con motivo de la tercera edición del Día del Flamenco en la provincia de Cádiz. A través de la Federación Provincial de Peñas Flamencas y la Diputación de Cádiz, el IES Francisco Fatou acogerá la actuación de la cantaora gaditana Mai Fernández, acompañada a la guitarra de Raúl Vicenti y al compás por las hermanas Noelia y Sofía Jiménez. Esta actividad concreta, Día de Flamenco en la provincia de Cádiz, como tú has dicho, se celebra en un par de días. Y las localidades y asociaciones, peñas, que hemos optado a estas actuaciones, pues lo tenemos que desarrollar en estas dos fechas, o viernes o sábado, ¿vale? Y concretamente aquí, pues, tenemos una que va a ser el sábado, claro. Exactamente. Han sido requeridas por Mai, porque nos conocemos de hace muchos años. Sabe perfectamente Mai que ella no solamente baila, sino que van acompañando a Las Palmas a diversos artistas por ahí en actuaciones. Y bueno, pues, en este caso ha querido contar con ella para su actuación en Ubrique, ¿no? Bueno, Mai nos va a ofrecer un recital de cante flamenco. Mai, tengo que decirte que es una cantadora muy joven, 30 y algo de años, si mal no recuerdo, que ahora lleva algunos años sin venir por Ubrique, pero que ya estuvo muy jovencita. Creo recordar que en el concurso de la Peña Flamenca de Ubrique consiguió algún premio de los determinados para jóvenes de aquella época, etcétera, etcétera. Esta mujer, pues bueno, la verdad que ha tenido una proyección, a pesar de haber empezado tan jovencita, ha tenido una proyección extraordinaria, porque bueno, algo le verían en Cádiz cuando el mismísimo Chano Lobato la apadrinó, y a partir de ahí pues empezó a darle cancha en muchos sitios, ¿no? Hasta el punto de que incluso cantando para atrás, que como sabe Juan Carlos, denominamos a los cantadores que le cantan a los bailadores, pues hasta, te puedo decir que desde Eduardo Guerrero, que estuvo aquí el otro día bailando, La Hogada, Andrés Peña, El Pipa, El Grilo, Manuela Carrasco, y hasta Farruquito la ha cantado en alguna ocasión. Quiero decirte, estamos hablando de una cantadora reconocida, tanto en el cante para baile como para el cante en recital como solista, y lo ha demostrado seguro. Repito, una cantadora de Cádiz, teníamos muchas ganas de verla de hace mucho tiempo. Queríamos, porque los estilos están bien marcados de cada zona donde son los artistas y demás, y desde hace mucho tiempo teníamos ganas de escuchar gente de Cádiz, como dicen los mismísimos gaditanos, ¿no? Y ella es una conservadora y promotora de los estilos gaditanos de siempre. Sí, Raúl Vicenti es un tocador muy joven también, un tocador de los que llamamos virtuosos de la guitarra. Pese a su juventud, lleva mucho tiempo tocando. Es hermano de Román Vicenti, que está tocando con Farruquito y los grandes bailadores de España desde hace muchísimos años, que también, lógicamente, es de Cádiz, y es un tocador extraordinario que les hacen una pareja artística maravillosa. Bueno, el horario sí, lo hemos puesto muy tempranito. Ya nosotros hemos manifestado en muchas ocasiones que nuestra intención, siempre que podamos, las actividades las vamos a hacer muy temprano, y en esta vez pues creo que hemos escogido una hora muy buena para ver un recital de cante flamenco y para volver muy tempranito a casa o a cenar a algún restaurante. Claro, va a dar tiempo a todo sin problema. Y ya para finalizar, la Junta de Andalucía, en la actualización de datos de hoy jueves, no suma ningún contagio al cómputo total de casos confirmados por COVID-19 en Ubrique, por lo que la tasa de incidencia se mantiene en 6 casos por cada 100.000 habitantes. De momento es todo, gracias por su atención y buenas tardes.